no me suelta. No lamento lo que hice, pues la cosa es divertirse. Si hay botellas en la mesa y también mujeres bellas, no hay motivos para irse. Voy a amanecer pisteando, tal vez dure hasta mañana. Hay billetes en la bolsa, van llegando mis amigos con botellas de bucana. Nos forjamos un bañado. ¡Dilo! Y sigue siendo la misma. ¡Duro, viejo! Despertar con una vieja que parece una modelo. Se lo debo un buen servicio, una botella de champán y uno de mis carros nuevos. Ya que si me da la cruda, me lanzo a las micheladas. Otra vez sigue la fiesta, sobre esto una vieja nueva, que no falte las heladas. Voy a amanecer pisteando, tal vez dure hasta mañana. Hay billetes en la bolsa, van llegando mis amigos con botellas de bucanas. Quiero no siga la cruda, pues hay que seguir pisteando. Y si ya te sientes mal, nos forjamos un mañana.